No haga lo que otros hacen, creyendo que van a impresionar a Dios con su palabrería. No, no es retórica, no es discurso, no es tratando de persuadir a Dios, es hablando naturalmente. ¿Cómo comienza? Dese la oportunidad de tener un lugar secreto, esos lugares íntimos. Puede ser en el baño, puede ser en la sala, puede ser en el comedor, puede salir a caminar y hablar con Dios. Puede hacerlo en el auto, en el autobús, puede hacerlo en la intimidad de la madrugada, en el silencio de la madrugada. A Jesús le gustaba orar en la madrugada, pero no haga de la oración una imposición religiosa. Saludos cordiales. Le acompaña Johanny Hernández y le doy la bienvenida a su programa de Enfoque a la Familia. Ayer compartimos con usted la primera parte del tema, la oración, donde Stephanie Campos y Sixto Porras hablan del mismo. Quizás para muchas personas, lograr desarrollar una vida de oración no ha sido algo fácil, ya que existen muchos estereotipos o ideas erróneas sobre lo que realmente significa. Escuchemos cómo podemos disfrutar de los beneficios de la oración. Estamos abordando el tema acerca de la oración y hoy queremos conversar acerca de los beneficios que esta tiene para nuestras vidas y para nuestras familias para que se fortalezcan cada día más. Nos acompaña nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, bienvenido. Muchas gracias, qué bueno que vamos a hablar de la oración. Oración, sinónimo de conversar con Dios. Uh-huh. Y eso también lo podemos llevar a la familia cuando nos acercamos, no solamente de forma individual, sino como cónyuges, como padres con hijos, a Dios en oración. ¿Cómo cultivar ese buen hábito? Mire, no lo haga religioso. No haga oraciones largas con sus hijos porque se le van a dormir y se van a aburrir. Hágalo natural, espontáneo. Tómense de la mano un rato para orar, para bendecir a Dios. Oigan, demos gracias a Dios por estos alimentos. ¡Qué rico que estuvo! Y dé gracias a Dios después de que comió de vez en cuando. Deténgase. Que ellos se sorprendan, que ellos puedan vivir ese momento con intensidad. Fuimos conscientes de que estamos vivos. Deténgase para dar gracias a Dios con ellos porque son capaces de ver, de escuchar. Son capaces de caminar, son capaces de hacer lo que tienen. Deténgase para compartir una necesidad que no ponga cargas extraordinarias sobre ellos, sino que ellos puedan disfrutar el privilegio de venir delante de Dios y pedir a Dios que haga un milagro, que ellos puedan participar de esos momentos. Cuando alguno esté enfermo, antes de acudir al médico, acuda a Dios, dígale, oremos. Cuando ellos nos ven a nosotros orar solos, ahí hablar con Dios en privado, oramos bendiciendo también a nuestros hijos. Bendecir es hablar bien. Bendecir es proclamar a Cristo sobre la vida de nuestros hijos. Bendecir es proclamar el desarrollo de las inteligencias, las habilidades y los planes de Dios sobre la vida de nuestros hijos. ¿A qué se refiere esto? Bendecir es una orden. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9 y 10, dice que fuimos llamados para heredar una bendición. No fuimos llamados para maldecir, para herir, fuimos llamados para heredar una bendición. Si alguien quiere ver días felices, refrene su lengua de hablar engaño. Lo que está diciendo, refrene su lengua de herir, de lastimar y bendiga. Bendecir es una orden, es decir, detenernos para proclamar a Dios sobre la vida de los que amamos es una orden del Señor. Y lo más importante es que usted y yo comencemos a bendecir a los que amamos. Por ejemplo, le voy a enseñar cómo dejar de pelear con su cónyuge. En lugar de estar peleando, buscando que cambie lo que usted quiere que cambie, comience a bendecirlo. Bendecir es descubrir la huella de Dios en la vida de ellos. Y usted comienza a hablar la palabra de Dios sobre la vida de ellos. Cuidados que hay que tener. No manipular la vida de nuestros hijos, sino más bien inspirarles a ellos. ¿Cuándo se bendice? Se bendice al levantarnos, al acostarnos, al andar por el camino, en todo momento. Es más que una oración particular, es una actitud frente a la vida. Quiere decir que cada vez que hablamos con nuestra familia, tiene que ser una oración que bendiga a Dios y exalte su nombre sobre la vida de los que amamos. Así es. Otro punto importante que va dentro de la oración y que nos ayuda a tener una buena práctica de ella es la fe. ¿Cómo podríamos describir la fe? ¿Cómo cultivarla? ¿Cómo manifestarla también para crecer en familia en esto? La fe, como una palabra suelta, genera confusión, porque podríamos creer que fe es repetición o mente positiva, y no. La fe es la fe en Cristo Jesús. Lo que pasa es que lo disminuimos a la fe, pero siempre la fe es algo que está acompañado de aquello en lo que tenemos fe. Tenemos fe en la palabra de Dios porque fue dada por Dios. Tenemos fe en la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Tenemos puesta la mirada en el invisible con mayúscula, como lo dice Hebreos capítulo 11, y tenían la mirada fija en el invisible, en el Señor, en el que les prometió la ciudad celestial, y se mantuvieron saludando lo que estaba a lo lejos. Eso es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de que voy a recibir lo que no se ve. Uh-huh. Eso es fe. Por fe Abraham cambió su nombre de Abraham a Abraham como una promesa de Dios. Eso significa que ahora se llamaba padre de multitudes, pero su esposa Sarai era estéril. Entonces Dios le cambia el nombre a Sarai y le pone Sara, madre de multitudes o princesa. ¡Qué hermoso! Porque tenía fe para creer que Dios era capaz de dar vida en medio de la vejez de ambos y de que Sara era estéril. Dios en su momento cumple la promesa. Noé tuvo fe en Dios para creer a la palabra y construir un arca por años. Bueno, se burlaban, se reían, se mofaban hasta que aquel día llovió y no se detuvo la lluvia hasta que se cumplió lo que el Señor había dicho. Por la fe María concibe por obra del Espíritu Santo. Por la fe Zacarías y Elizabeth, ya entrados en años, se convierten en los padres de Juan el Bautista. No, es maravilloso. Es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo crece la fe? La fe crece cuando yo aprendo a leer la Biblia y a creerla en mi corazón. Cuando yo recibo la palabra de Dios como una verdad absoluta que rige mi existencia. Por ejemplo, yo creo que mis hijos son hijos de promesa y que ellos tendrán una experiencia con Dios, no importa dónde vayan, no importa dónde estén. Esa es mi convicción y mi certeza. ¿Por qué? Porque yo también fui un pródigo. Y fui un pródigo que, por la oración de aquella madre que creyó, en el tiempo indicado, regresé al lugar donde pertenecía, a Cristo Jesús. ¿Cómo se manifiesta esto con la oración en la casa, en la familia, para que todos podamos crecer en esta parte espiritual? Hable palabras de fe, en lugar de hablar de desánimo, en lugar de hablar de que no sirve, que no se puede, en lugar de quejarse, en lugar de reclamar, en lugar de hablar palabras hirientes, en lugar de hablar a partir del resentimiento, hable palabras de fe. ¿Qué es hablar palabras de fe? Creer lo que Dios ha dicho, creer lo que Dios ha dicho de mis hijos, de mi cónyuge, de mí mismo, creer lo que la Biblia ha dicho. Esto es algo que debemos de vivirlo. Aquí aclaro. No es tener expresiones religiosas que parecen expresiones artificiales. Es tener un diálogo interno conmigo mismo, donde yo llego a creer que lo que Dios ha dicho de mí se va a cumplir. Donde yo llego a creer que lo que Dios ha dicho de mi familia se va a cumplir. Donde yo comienzo a amar a los demás como Dios me dice que los ame. Cuando yo comienzo a perdonar a los que me han fallado, como Dios ha dicho que perdone. Así se vive un ambiente de fe. Como conclusión, ¿cuáles son los beneficios que usted ha podido experimentar en cuanto a la oración, en cuanto a su familia? Porque creo que queremos impulsar a muchas personas que nos escuchan para que empiecen a practicar esto que quizás no lo están haciendo. Entonces, cuando conocemos los beneficios que han obtenido otras personas de hacer esta práctica, pues nos podemos motivar para hacerlo. La oración se le ha llamado de muchas formas. Algunos le llaman una disciplina espiritual. El término disciplina suena así como imposición. Yo creo que es una vivencia, es una relación. Cuando yo veo el fruto de vivir para Dios en la vida de mis hijos, cuando yo veo a mis hijos caminar en Él, yo puedo decir, Dios responde y Dios atiende nuestra oración. Cuando yo veo las actitudes que ellos tienen, el pensamiento que tienen, el anhelo que hay en sus corazones, yo me digo a mí mismo, vale la pena. Quiere decir que nuestra fe tiene que estar sustentada en Él. Hay dos formas de invertir la vida. Uso el ejemplo. Jesús llega a la casa de Marta y de María. María se sienta a los pies de Jesús y comienza a escuchar al Maestro. Marta, afanada, preparando la comida, condicionándolo todo, se enoja. Fue alimentando el resentimiento a tal punto que de repente, pasando por la sala, no soporta más la escena y le grita a Jesús diciéndole, ¿por qué no le ordenas a María que venga y me ayude? Jesús le mira con esa paz que expresaba y le dice, ella ha elegido la mejor parte. Ella ha elegido la mejor parte. ¡Wow! Cuando yo leo eso, yo digo, Dios mío, ayúdame a elegir la mejor parte, a detenerme y escuchar la voz de Dios, la que da paz. Uno tiene que elegir la mejor parte. Aquel encuentro que te permite tener paz, aquel encuentro que te permite tener intimidad con Dios, aquel encuentro que te permite llorar en su presencia y te arranca una sonrisa, aquel encuentro íntimo que te permite sembrar fe en el corazón de tus hijos. Si mis padres no me hubiesen enseñado a orar, a los 5 años, cuando yo me enfermé, no hubiese sabido a quién acudir. El otro día, cuando operaron a Esteban, tenía como 6 años. En ese momento, lo primero que dijo fue, por favor, bendíceme. Fueron sus primeras palabras cuando se despertaba de la operación. Lo que él estaba diciendo era, llévenme al trono de la gracia de Dios, donde yo sé que voy a ser bien consolado. Y precisamente hoy es un día para empezar a orar, y si no tenemos esta práctica, pues hoy es la oportunidad para empezar. Así que muchas gracias por motivarnos, por enseñarnos y a poner en práctica. Seguro, a vivir una intimidad con Dios que genere una profundidad en la relación con Él. Cultivar una vida de oración no es algo que solamente debe ir relacionado a nivel personal, sino que se pueden tener espacios en los cuales logremos como familia crecer espiritualmente. Esto nos va a ayudar a tener relaciones más saludables. Para ayudarle en este y otros temas, aquí en Enfoque a la Familia queremos recomendarle el libro La Dosis de la Aprobación, escrito por Joyce Meyer. Nuestra identidad no la define lo que hagamos o dejemos de hacer, la define quiénes somos en Dios. Por eso es crucial que cada uno de nosotros deje de buscar la aprobación de las personas y busque hacer cosas que le agraden personalmente y en especial a Dios. Y ahora escuchemos nuestro segmento Destellos de Mujer. ¿Qué clase de riesgo considerarías aceptable cuando se trata de la vida de tu adolescente? Si supieras que uno de los 6 de su club de paracaídas definitivamente morirá por falla técnica, ¿le dirías que se abroche más fuertemente el paracaídas y que esperarás que no sea él el que muera? Claro que no. Y cuando se trata del sexo, si supieras que él o ella está manteniendo relaciones sexuales, ¿le sugerirías que utilice un condón? ¿Sabes qué? Aunque tu intención es reducir el riesgo, las probabilidades de prevenir el embarazo o enfermedades venéreas y hasta el SIDA son como las de la ruleta rusa, 1 de cada 6. Ser madre de ese adolescente es tu gran desafío, y ya no puedes tomar las decisiones por él o ella. Lo que sí puedes hacer es saber que cuando das un consejo, no piensas en lo aceptable, sino en lo mejor para su vida, ahora y en el futuro. Alumbrando tu día con Destellos de Mujer, un mensaje de Enfoque a la Familia. Le invitamos a que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com, donde encontrará más información sobre este ministerio y nuestra tienda en línea, en la cual puede descargar los programas de radio y las conferencias. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.